chobo, recatate, se echando que este baile ya se reexplotó. Hoy no se puede dormir y la gira no se puede morir. Y ahora que me chipié, estamos llenos, estamos bien. Hay pa' tomar, hay pa' fumar, estamos piola, re bacán. No son buenos seres conmigo, pa' ti de gira, estamos cheto mal, cheto mal. Hay un par de rochas que menean esa borra, estamos cheto mal, cheto mal. Estamos de